Acá estamos, como todos los viernes, haciéndote compañía de 20 a 21 aquí en Mosh Radio. En este programa que dio en llamarse Boomerang ya hace unos cuantos años. Y siempre te voy a decir lo mismo, que pasaba por acá, vi luz y entré. Y pensé que a lo mejor no tenías sueño y te gustaría charlar un rato. La verdad que por mí no te preocupes, porque podés seguir con lo que estabas haciendo. Podés seguir estudiando, trabajando, haciendo el amor. O mirando a las telarañas del techo con entera libertad. Porque tenemos la suficiente confianza como para no tener que comportarnos con remilgos de extraños. Claro que si no estabas haciendo nada, o si me estabas esperando, mejor que mejor. Siempre es agradable esa sensación de sentirse esperado. De todos modos, aquí estoy, como cada noche de viernes a esta hora, dispuesto a compartir con vos una hora de la noche, de la tarde. Y aquí me tenés con mi vieja caja de sorpresas, con mis libros, con mis discos, dispuesto a hacerte pasar un ratito íntimo y agradable. Ahora que si no lo consigo, por lo menos vamos a estar acompañados, que es lo que de verdad importa. Todo lo demás son trucos, son pretextos para poder estar juntos. Porque hoy te necesito más que ayer, pero menos que mañana. La Argentina vive una vez más inmersa en un clima odioso y maligno, parecido al tono de una serie nórdica. Pero aquí el detective principal no es un misántropo alienado, sino un inquisidor judicial en calidad de prefecto del status quo. Lo que el Senado trató las otras noches no fue la corrección de la división de poderes, fue lisa y llanamente la búsqueda de la proscripción política de la principal dirigente de la oposición que lidera las encuestas electorales en el país. El aval al pedido de allanamiento del juez Bonadío en los domicilios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es el nudo de un show mediático de final incierto. ¿Cuál es el límite del allanamiento propuesto contra una expresidenta de la República votada como senadora por millones de argentinos y argentinas? ¿Van a televisar todo lo que había dentro de los cajones? ¿Van a contratar máquinas excavadoras para hallar supuestas paredes huecas y delirios similares de acopio de dinero cuando medio gabinete de la Alianza Cambiemos posee ahorros en guaridas fiscales sin tributar impuestos? ¿Van a llenar horas y horas de programas de chimentos con los zapatos que usa Cristina, las carteras que usa Cristina, cómo es su baño, sus joyas, el suéter que usa cuando está en su casa? ¿Van a pasar videos de móviles con Cristina mientras rompen el piso de la casa a martillazos? ¿Acaso no hay más dinero en las guaridas fiscales o en el extraordinario blanqueo de la familia presidencial? ¿Cómo puede entenderse que Federico Sturzenegger esté en libertad luego de que perdiera la friolera de 20 mil millones de dólares en 2 meses de corrida, con el agravante de que el JP Morgan obtuvo una fortuna de 8 mil millones de pesos en 4 días? Para poder desentrañar esta y algunas otras cuestiones más locales, casi vecinales, podría decirte, convocar acá al compañero, al amigo Lalo. Don Lalo es flamante concejal de Frente para Victoria, Unidad Ciudadana. Nos va a contar algunas cuestiones respecto de el tratamiento que se le está dando a Cristina, por un lado, y por otra parte, el tratamiento que nos está dando el intendente Grindetti. ¿Cómo andás? Buenas noches, Javi, ¿cómo te va? ¿Bien? Acá. Acá estamos, me ve. Estamos transitando este momento durísimo. Uh-huh. Que no es nuevo. Si uno analiza la historia argentina con matices, con diferencias, es un proceso que estamos acostumbrados. La persecución política y judicial a dirigentes de la oposición no es novedoso. Sí, lo novedoso es el mecanismo que se ha construido desde los sectores de poder para llevar adelante esa persecución. Cristina habla, y acertadamente, que a nivel regional existe un nuevo término, esto de lawfare, ¿no? Uh-huh. El no juez, el lawfare, nuevos términos vinculados a la persecución judicial, que no es otra cosa que ese dispositivo mediático y judicial de juicio sin sentencia, de juicio público, mediático, proscriptivo, que hace un sector de la justicia, un sector de Comodoro Pi, corporativo, contra dirigentes de la oposición que ponen en juego o pueden expresar una alternativa política y electoral a la Alianza Cambiemos, que es una alianza que vino, me parece que ya no hay duda sobre eso, a romper la matriz productiva en la Argentina y a redistribuir el ingreso de una manera brutal desde los sectores del trabajo a los sectores del capital concentrado, sobre todo el capital financiero, que es el sector que representa Mauricio Macri, ya cada vez con mayor claridad. Como decías recién, decía yo también, esto no es nada nuevo porque siempre vemos que el neoliberalismo suele atacar o sus armas están puestas en el partido judicial. Lo vimos con Méndez, lo digo... lo digo y no lo digo. Sí, lo vimos con De la Duda también, que tuvo alguna clase de persecución mínima, pero la hubo. Esa no la tenía, ¿eh? ¿Cómo? La de la duda no la tenía. De la duda. No, tampoco hay que decirlo por las dudas, ¿viste? Y ahora lo vemos con, bueno, con Bonadío encabezando esta persecución y tratando de desviar el eje de la discusión del verdadero problema, que es el que nos está aquejando. Hoy estaba mirando videos, hoy cuando me llamaste por teléfono estaba escuchando a Moreno, estaba escuchando a Moró, uh-huh. Interiorizándome de algunas cuestiones que están pasando en cuanto a lo social, más sobre todo con lo económico, y vemos que están apuntando todos los misiles para tapar justamente uh-huh. todo este problema que ellos, como decía Cristina el otro día, la otra noche en el Senado, ellos fueron los que propiciaron todo este gran quilombo en el que nos vemos metidos. Sí, sí, sí, es así. ¿De qué manera podemos nosotros, vos crees, que podemos defender la posición de Cristina, nuestra posición en este momento? Mirá, nosotros entendemos que la estrategia de los sectores de poder de los que venimos hablando cuenta con herramientas que muy valiosa, digo, muy cara, que de hecho no cuentan los sectores del trabajo, los sectores populares. Además de la capacidad de construir agenda, de instalar agenda desde los sectores masivos de los medios de comunicación, de la corporación mediática, además de la capacidad de instalar agenda desde el dispositivo judicial, hoy cuentan con la capacidad de instalar agenda desde el gobierno nacional y el gobierno provincial. Es decir que las herramientas que nos permiten a nosotros dar esa discusión, poner en el tapete, en el debate público, cuál es la agenda prioritaria, cuál es la agenda de prioridades, son pocas uh-huh. y tienen que ver muchas veces con la organización popular y la capacidad de movilización y de expresión de esos intereses que nosotros entendemos que son prioritarios hoy. La realidad es que en esa encerrona en la que nos intentan meter la persecución judicial a Cristina, un sector importante del peronismo se ve obligado, tiene la necesidad de salir a responder. Y es el objetivo justamente que ellos buscan. Ahora, es inevitable para nosotros defender a Cristina, que es la alternativa electoral más clara, más nítida que tienen los sectores del trabajo. ¿Cómo hacemos para defender a Cristina y además seguir visibilizando lo que ellos intentan ocultar, lo que intentan tapar, que es la crisis económica profunda en la que nos han metido, que es una crisis autogenerada, ¿no? Autoinfligida, sí, sí. Porque la realidad es que las condiciones, las variables macroeconómicas, el 10 de diciembre del 2015, más allá de lo que intenten instalar o vender desde esa batería de medios, no eran las que hoy estamos atravesando. La gente con un dólar a 9 pesos, con un sector del trabajo bastante fortalecido, robusto, un mercado interno fortalecido, con capacidad de consumo, capacidad de compra, de viajar, de irte a la costa. Esa economía argentina, que es, digo, que no se puede tapar, no se puede ocultar más allá de que lo intenten, hace apenas 3 años, hoy no la vemos en la calle. Hoy vimos que el último fin de semana largo, Mar del Plata, la ciudad de la costa, estaba vacía. Los uh-huh. centros turísticos no existen más en los fines de semana largo. Que eso era justamente el gusto, digamos, el derecho que tienen los trabajadores argentinos y las trabajadoras argentinas de viajar, de irse unos días. Eso no existe más. En el supermercado veíamos las colas larguísimas, infinitas, de gente acá en el conurbano bonaerense, en Lanús, que llenaba los changos, se iba todos los días a la casa con el chango lleno. Hoy eso no existe más. Hoy una manteca en un supermercado está 80 mangos. Sí. O sea, me parece que eso es inocultable. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para, por un lado, visibilizar eso, seguir poniéndolo en la agenda, que es lo prioritario, que es lo que a nosotros nos está haciendo tan mal como pueblo? Porque también eso genera la disrupción, digo, la ruptura de los lazos sociales, la falta de solidaridad. Nosotros, desde el peronismo, entendemos que no es cuanto peor, mejor. Cuanto peor, peor. Cuando el pueblo sufre los embates de este modelo neoliberal, más nos cuesta generar esos lazos de solidaridad, generar organización popular y generar una alternativa política. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir visibilizando ese drama que estamos viviendo como sociedad y además defender la única, por lo menos hoy, la única alternativa electoral que tiene nuestro pueblo, que ha quedado muy claro el año pasado? Han intentado proscribirla durante 2 años, uh-huh. sin fueros, durante 2 años, no lo han logrado, y en la provincia de Buenos Aires, con todo el poder concentrado en contra, ha sacado casi 40% de los votos en la elección de legislativa. Y hoy es lo que dijo Cristina el otro día en el Senado. ¿No les parece, no les suena lo que está pasando en Brasil con Lula, que es el único que tiene la capacidad hoy de ir a una elección y ganarla el 8 de octubre en Brasil? ¿No les suena que es lo mismo que están haciendo acá? Algunos dicen que se ha lanzado, algunos dicen, no, la realidad es un análisis de la realidad. Es una realidad, eso está pasando con Correa también. Está pasando, ¿no?, con Correa en Ecuador, que no puede pisar Ecuador, porque Lenín Moreno, traicionando los intereses que lo llevan a la Casa de Gobierno, ha sido parte o ha sido cómplice de esa estrategia judicial. La realidad es que es una estrategia regional, que está claro que es una estrategia regional, que es un nuevo plan Cóndor con otras herramientas, que tienen que ver con cortar los procesos populares y abrir un nuevo momento histórico, una nueva etapa histórica en la región, que defienda los intereses de la embajada norteamericana, que defienda los intereses en términos geopolíticos de esa lucha que tienen los Estados Unidos con China y con Rusia, que le están disputando el poder hegemónico a nivel internacional, y nosotros somos prisioneros de esa crisis y de esa lucha. La única dirigente política que se para por fuera de esa lucha y que defiende los intereses del pueblo argentino y los intereses de la integración regional, hoy es Cristina. La realidad es que con claridad vemos eso, no vemos otro dirigente, otra dirigente que se pare en ese lugar con la claridad con la que se para Cristina. Ahora, ¿no lo ves al Chivo y a otros dirigentes? Se me ocurre en este momento al Chivo porque fue quien salió a patear la Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Parecería que a candidatearse. ¿No lo ves a él como un posible presidenciable? Sí, sin dudas, sin dudas. Hay muchísimos compañeros y muchísimas compañeras que dentro de Unidad Ciudadana, dentro de nuestro espacio político, tienen las condiciones para poder ser jefe de Estado, para poder ser gobernador o gobernadora, pero la discusión, más allá del candidato que logremos construir o de la candidata que logremos construir, tiene que ver con construir la fuerza política necesaria para enfrentar lo que se viene, porque más allá del resultado electoral del año que viene, la disputa que se viene es muy grande. Vamos a tener una concentración económica como nunca antes se vio en la historia argentina. Lo que ha logrado el macrismo durante 3 años fue poner en muy pocas manos los recursos estratégicos del país, los servicios estratégicos del país, y esa es la lucha que se viene, más allá de quién represente esos intereses de los que venimos hablando, más allá de quién represente a la fuerza política. Claramente el Chivo Rossi es un cuadro político del campo popular, es un cuadro político al cual uno tiene un gran afecto y una gran confianza en la tarea que podría desarrollar, pero nosotros creemos que la conducción de ese proceso claramente se expresa en la compañera Cristina, y que en función de esa conducción, de ese movimiento nacional amplio, plural, pero también transgresor, revolucionario, digo, porque también está en el tapete de la agenda pública la discusión de qué es el peronismo y qué peronismo hay que construir. Si un peronismo domesticado, un peronismo que sea un partido dentro del orden, o un peronismo como nosotros lo entendemos, que es un peronismo como movimiento de liberación, con una fuerza transformadora imparable, que es lo que necesitamos después del 10 de diciembre del 2019. Porque lo que no hay dudas es que si volvemos a hacer gobierno en la Argentina, si el pueblo vuelve a la rosada, no va a haber margen para tibiezas, para avances poco claros. Me parece que hay que ir a fondo y dar las discusiones estructurales, económicas, culturales y políticas, e institucionales también, que el país demanda. Nunca con un peronismo arrodillado, ¿no? Nunca. El peronismo de pie y sacando pecho. No vemos la posibilidad de un peronismo domesticado, un peronismo arrodillado, porque tampoco nos parece que sea una opción de poder. Ese peronismo domesticado solamente es una rueda de auxilio a este modelo económico. El peronismo que necesita representar los intereses de nuestro pueblo tiene que ver con un peronismo nuevo, transgresor y, sin duda, si perdiéndole el miedo a esa palabra, revolucionario. El peronismo, el viejo peronismo, ¿no? El que daba batalla, el que la cabeza de las movilizaciones, ese es el peronismo que se está buscando. Vamos a lo local, sí, que es bastante, bueno, es tan interesante como... Muy vinculado a lo nacional, además. Muy vinculado, sí, a lo nacional. ¿Cómo estás viendo vos que en este momento se está manejando Grindetti respecto de esta persecución ideológica, no se puede llamar de otra manera, acá en Lanús? Me parece que, decíamos recién, muy vinculado a lo nacional... Porque analizar a Grindetti como el intendente de Lanús es quedarse un poco corto, ¿no? Grindetti es parte de la mesa, esa mesa chica que tiene la Alianza Cambiemos como fuerza política relacionada a la toma de decisiones. Es parte de esa toma de decisiones. Grindetti fue, tanto en el sector público como privado, se podría decir el tesorero de Macri, por decirlo en términos más vulgares. Ha sido el tesorero de Macri, ha sido el que ha manejado las finanzas de Macri y de la familia Macri en el sector privado. Y después, como están acostumbrados, nos tienen acostumbrados estos muchachos, se ha reflejado eso en el sector público con la misma estructura, la misma lógica. En ese escenario, cuando el macrismo analiza la necesidad de hacer pie, de tener una cabeza de playa en la tercera sección electoral, eligen a Lanús y eligen a Grindetti como un cuadro político de confianza para llevar adelante ese proceso, ese proyecto de país principalmente y de provincia, que se expresa de alguna manera a nivel local con el intendente. Ahora, desvincular al intendente de esa discusión es absurdo, es caer en una trampa, y además, no solamente por una cuestión identitaria o de participación política, sino en términos económicos, distanciar la discusión local de la nacional, es también caer en la trampa que nos propone el gobierno de Cambiemos. Porque, digo, sin ir más lejos, con un solo ejemplo se grafica lo que estamos hablando, digo, que los jubilados durante un año cobrando la mínima tengan un ingreso de 5.000, 5.500 pesos menos gracias a la reforma previsional del año pasado, de fin de año, que tuvo tanta resistencia y que tuvo que salir de hecho con represión, 14 y 18 represión en la calle, en la plaza de los dos congresos, ese dinero que implica para Lanús, pensemos que en Lanús hay casi 100.000 jubilados, pensionados, personas que ese dinero ya no perciben, ya no reciben, y es dinero, es plata que no está en la calle de Lanús. Digo, y eso se refleja en la caída de las ventas, las persianas cerradas, el alquiler y vende en cada uno de los locales que veíamos antes abiertos. Entonces la realidad es que hablar de la obrita local, hablar de acá de los balastros que han puesto en Garay, hablar de cuestiones que además ya no se ven, digo, porque así como deberíamos reconocer que en un principio incipiente de la gestión de Grindetti parecía que iba a haber una reactivación en términos de obra pública, de vereda, de pavimento, hoy Lanús sigue igual de deficitario en esos temas como lo estaba antes, que nosotros también reconocíamos los déficits que teníamos. Ahora, digo, nada ha cambiado, nada ha cambiado, uno circula por Lanús y nada ha cambiado. ¿Qué pueden decir desde lo local, digo, que agrego, que sume a la discusión nacional? Casi nada, y además es justamente, repito, caer en la trampa de que nos proponen, porque la obra pública hoy, había una consigna que era media burda, pero era el cemento no se come. Es una realidad también. La obra pública que nos proponen, que además no existe, que además no está, porque ¿cuántas escuelas, cuántos hospitales se han construido en Lanús? Ninguno. Es una realidad. ¿Cuántos planes de vivienda se han llevado adelante? Ninguno. Digo, la obra pública estructural, a largo plazo, no existe. Puede haber en algunos sectores muy céntricos de Lanús Un maquillaje... Que la realidad es que no le cambia la vida a nadie. Siendo sinceros, no le cambia la vida a nadie. Está bienvenido. Ahora, las cuestiones centrales vinculadas a la seguridad no han notado cambios significativos, y déjame decir que estamos peor que hace 3 años atrás. La salud y la educación, bueno, ni hablar, lo que ha pasado en el Evita el otro día, que tuvimos que lamentar casi la muerte de un camillero y de un paciente de Evita que entró por una operación menor. Es un síntoma. Lo que ha pasado en Moreno con la explosión de las escuelas pasa en Lanús permanentemente. Gracias a Dios, no con desgracia, pero vemos que las escuelas se caen a pedazos. Hemos hecho la denuncia del Servicio Alimentario Escolar este año. El intendente ha salido a negar lo que nosotros decíamos y apareció excremento de rata en la comida para los chicos. La escuela cayéndose a pedazos en términos edilicios, infraestructurales. Entonces, me parece que es todo... Lamentablemente, ¿no? Porque nosotros esperamos que por lo menos a nivel local haya una gestión que sume algo, que aporte algo, que nos permita encontrar ciertas coincidencias. La realidad es que es todo maquillaje, no hay nada, no hay ningún cambio estructural. Y lo último que se podría hablar o esperar de este gobierno, que era la transparencia y la honestidad, justamente bueno. Grindetti no la vamos a poder esperar. Grindetti es el podría decirse que en términos de el lavado de activos y de las cuentas offshore es el icono de este sistema político y económico. El cajero recaudador. El cajero recaudador, básicamente. Sí. El viernes pasado tuvimos la visita de dos delegados, de uno de cultura y otro de una escuela de artes y oficios. Estuvimos charlando respecto de cómo trata Grindetti a la cuestión cultural acá en Lanús. ¿Qué opinión te merece esto a vos? Lo trata como trata el resto de la agenda del distrito, con una mirada de clase muy profunda, con un... No quiero hablar de odio de clase, pero sí de desprecio de todas las expresiones que nuestro pueblo tiene, digo, no solamente desde la cultura. ¿Vos pensás que no hay odio de clase? Sí, tiene que ver con el odio de clase, pero quizá no lo resumo en eso, porque no solamente es odio, también hay desconocimiento, ignorancia. Cuando nos dicen... Digo, la secretaria de Cultura del Distrito, cuando empezó la discusión de los centros culturales, decía, ¿para qué queremos centros culturales en los barrios si tenemos la Casa del Pueblo, por ejemplo? Si tenemos la Casa de la Cultura, perdonen. Tan descuidada como todo lo demás. Tan descuidada como el resto, ¿no? Que hay denuncias permanentes de los trabajadores que se cae a pedazos. Entonces, es esa la percepción, que tiene que ver con el odio de clase, pero también con la ignorancia. Digo, no conocen el distrito, no conocen la organización popular, no conocen la cultura popular, y no les parece importante, claramente, porque lo desconocen totalmente. Y además, en muchos casos, lo ven como una amenaza, porque toda instancia organizativa es una amenaza para los intereses que ellos defienden. Es una historia repetida esta, ¿no? Es de nunca acabar. Sí, ya es de nunca acabar. Con la Libertadora vimos que procedían de la misma manera, bueno, ¿no? Desgraciadamente. Vimos lo que hicieron en Morón ayer, claro, derribando el busto de Néstor, claro, Kirchner, que acá en Lanús también tenemos un problema con el busto de Néstor ahí en la plaza en la Plaza Bullero, sí, que también sufrimos varias veces atentados, que se lo rompe, se lo daña, y está la discusión de ellos de querer trasladarlo. Bueno, lo que han hecho con el Malevo, en Alsina, que la realidad es que el artista José Pereira, más allá de que es un vecino de Lanús, un trabajador, es un fenómeno, es un tipo que da gusto sentarse y tomar un café y charlar horas sobre la vida. No se lo ha escuchado, no se lo ha tenido en cuenta. Es ese desprecio permanente hacia todo lo que venga de los sectores del trabajo, del pueblo, porque es eso, lo ven como una amenaza, hay un poco de odio y también hay un poco de revancha. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque esa revancha judicial que hoy sufre Cristina, un poco la sufrimos todos. Porque me parece que las élites, esa oligarquía argentina que hoy se mezcla con los sectores financieros, con el capital transnacional, pero que siguen siendo las mismas caras y los mismos nombres, odian profundamente. No solamente quieren tener ellos, también me parece que no les gusta que tengan los demás. Me parece que esa desigualdad a ellos les sienta bastante cómoda. Hoy también estaba escuchando, o leyendo, mejor dicho, no sé dónde había una estatua de Néstor. Le colgaron un bolso del brazo y le pintaron un traje a rayas. Sí. No sé si fue en el sur. En el sur. En Neuquén. La realidad es que cada bolso que se encontró en un funcionario de cuarta línea del gobierno popular tenía plata dentro de un familiar o de Macri. Sí. Eso es una realidad. El bolso será el funcionario de cuarta línea, pero la plata que estaba dentro es del macrismo, es de Cambiemos. Es de Calcaterra, es de Macri directamente, o el grupo de los grupos económicos de Macri, o de primos, allegados. Lo mismo pasó con la causa dólar futuro. Las medidas son del gobierno popular. Ahora, los dividendos son de los familiares y de los amigos de la familia Macri. Entonces, es escandaloso. Digo, en cualquier otro país del mundo, lo que está pasando acá sería denunciado. Bueno, ha pasado con los Panama Papers, que el presidente... Han renunciado varios presidentes o primeros ministros. Lo que está pasando acá, si no tuviera la complicidad del blindaje mediático, sería insoportable, no duraría una semana. Entonces, ya no hay manera de explicarlo, porque, digo, frustra un poco, o la verdad que preocupa, porque hay tanto a la vista. Nosotros el otro día hablábamos, decíamos que es tanto lo que se oculta, tanto lo que se invisibiliza, tantas demandas, tantas reivindicaciones, la represión del otro día en La Plata con el astillero Río Santiago, los docentes, los estudiantes, hoy se hizo en todo el país, sobre todo acá en la provincia de Buenos Aires, Vidal con hambre no se puede estudiar, pibes de secundarios de todas las escuelas de la provincia saliendo a denunciar que hay una expulsión de los estudiantes secundarios por la situación económica y la crisis que se vive. Digo, todo eso, la única manera que tenemos nosotros de visibilizarlo es defendiendo a Cristina. Porque hoy es Cristina lo único que los tipos no pueden tapar. Es una realidad, con la Cristina no la pueden tapar, el resto sí lo tapan. Bueno, no es casual que esté pasando lo que pasa con Cristina, ¿no? Sin duda, pero digo, ahí, así como ellos nos hacen la encerrona a nosotros y nos proponen esa dualidad de defender a Cristina o defender el modelo de país que tenemos que seguir sosteniendo, digo, esas conquistas que habíamos logrado, nosotros tenemos que meterlos a ellos en la encerrona, porque defendiendo a Cristina, defendiendo a lo único que los tipos no pueden tapar, porque es parte de su estrategia de visibilización, me parece que le estamos haciendo un daño grande a este modelo económico de exclusión, de pérdida de empleo, de miseria planificada, de destrucción de los puestos de trabajo, de entrega del patrimonio nacional, de entrega de la soberanía nacional y de los símbolos nacionales. Digo, sigue doliendo a pesar de que no sea algo quizá prioritario para lo que nosotros entendemos que tenemos que defender, que son los sectores del trabajo, los sectores más humildes, pero sigue doliendo que no se hagan actos masivos como hacía el kirchnerismo en los actos, en las fechas patrias. Sigue doliendo eso, porque para nosotros la simbología nacional es parte de la defensa de los intereses de nuestro pueblo. Bueno, lo decía un sociólogo hace un par de años largos atrás, que ellos lo que atacan son los símbolos populares, que esto es como queriéndonos cortar las piernas con algunos ideales que tenemos que son históricos, no son de ahora nomás, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y tampoco es casual lo que la persecución con Milagro Sala, que también es otro símbolo. Sin duda. Es un ser humano que logró un montón de cosas, pero sin embargo ella es otro símbolo más. Sin duda. Que tiene el pueblo. Bueno, Javi, vos antes decías, en el país de Turzenegger, Cristina está procesada y él no. Y en la provincia de Blaquier, Milagro Sala está presa. Claro. Blaquier, que fue cómplice de la dictadura militar, que es cómplice de la entrega del país hace 40 años, está libre y Milagro está presa. Sí. Esa es la Argentina de Macri. Esa es la Argentina de ellos. Che, escuchamos un temita y seguimos. Dale, para buenísimo, desinflamarnos, Javi, un poco. Dale, dale, dale, buenísimo. Va a ser tipo visita de médico esta, porque vos tenés un montón de actividades. Sí, sí, perdón. Yo yo digo que mi lugar de militancia es esta, atrás del micrófono. Es donde yo me muevo más cómodamente y donde sé que puedo hacer un aporte más valioso. Sin dudas. Al movimiento, a la orga, ¿no? Uh-huh. Che, la última pregunta. Yo quiero saber más o menos en qué condiciones estamos en el Consejo Deliberante. ¿Cómo se están discutiendo las distintas cuestiones que andan dando vueltas, que propone el macrismo? Uh-huh. ¿Y de qué manera lo defendemos esto? Mirá, en el Consejo, la composición del Consejo Deliberante, lamentablemente para la oposición es adversa. El macrismo cuenta con mayoría propia. Tiene 12 concejales y en el caso de que no alcance con eso, tiene el voto doble de la presidencia del cuerpo colegiado, así que tiene una mayoría propia. Sin embargo, en lo que es este año 2018, lo que transcurrió este año, se ha logrado expresar diferentes reivindicaciones que tienen que ver sobre todo con lo gremial en el distrito, vinculado a los docentes, vinculado a la salud, vinculado a los municipales. Se ha logrado que la oposición tenga una estrategia en común sobre cuestiones muy sensibles para el distrito de Lanús, por ejemplo, la rendición de cuentas, que ha habido una lucha bastante, bastante compleja en eso, porque el oficialismo no ha traído este gobierno de transparencia, de gobierno abierto, sí, que nos quieren vender. La verdad es que no se da, no han traído la rendición a tiempo, no han traído la documentación respaldatoria de esa rendición. Así que se ha dado un conflicto muy grande donde nos ha encontrado los bloques de Unidad Ciudadana y el Frente Renovador teniendo una estrategia en común para poder intentar frenar eso. La realidad es que ellos avanzan no teniendo como prioridad, como norte, la construcción de esos consensos que pregonan permanentemente, digo, tanto en el Consejo Deliberante como en la provincia o en la nación. No tienen como definición la construcción de esos consensos, básicamente porque ¿qué vas a consensuar, no? Digo, desde el peronismo, nosotros, ¿qué vamos a consensuar con un gobierno así? Es muy poco lo que se puede dialogar y consensuar, porque básicamente todas las medidas que se toman tienen que ver con negociados vinculados a empresarios amigos. Tiene que ver con políticas restrictivas al consumo, al empleo, al trabajo de los argentinos, en este caso de los ciudadanos de Lanús. Tiene que ver con una mirada de clase y, lamentablemente, muchas veces muy gorila, de la cultura, del trabajo, de la organización del pueblo de Lanús. Digo, son tantas las diferencias que en lo que se intenta avanzar o en las coincidencias que se puedan encontrar realmente quedan en un segundo plano y tampoco se ve una voluntad del oficialismo, del ejecutivo, de Grindetti o de los concejales del oficialismo para avanzar en esas coincidencias. La única que podría resaltar fue la reglamentación de los centros culturales, que ha sido, más allá de un triunfo de la política del distrito, ha sido un triunfo de los sectores que conforman el Frente Cultural del distrito, que son más de 15 espacios, y que se han dado una estrategia y un plan de lucha para que sean reconocidos. El resto es muy poco lo destacable. La realidad es que es la mala sangre permanente, Javi. O sea, es ir a denunciar y a resistir cada avance que y en ningún caso, digo, intenta representar los intereses populares. Cada iniciativa que tiene el oficialismo puede tener algo de positivo, pero siempre hay detrás algo muy negativo. Que nos obliga, exacto, ¿no? Que nos obliga a nosotros a tener que denunciarlo, que no poder acompañarlo. Sin duda que en lo que tiene que ver con la gestión local, que en lo que tiene que ver con la gobernabilidad de la gestión local, nosotros siempre acompañamos, no nos parece para nosotros responsable en términos institucionales oponerse por oponerse, pero lamentablemente vemos que son muy pocos los temas donde nosotros podemos coincidir con el oficialismo. Es un gobierno realmente de derecha, nos acusaban a nosotros de ideologizados, no saben lo ideologizados que son ellos, son realmente de derecha, están convencidos de lo que están haciendo. Así que bueno, las coincidencias cada vez son menos, y cuando avance este proceso político me parece que lamentablemente van a ser cada vez menos, porque este país avanza hacia una polarización que no es construida, esa famosa grieta que no es construida por el kirchnerismo, sino es una grieta histórica, que se abre cada vez más, porque si durante los 12 años de kirchnerismo, en todos los niveles, a nivel local, provincial y nacional, había un gobierno que respetaba la institucionalidad y respetaba la diferencia ideológica, que respetaba el juego democrático y el Congreso y los consejos deliberantes, hoy esa responsabilidad no existe, hace 3 años que no existe. Así que lo que no se expresa en lo institucional se expresa en la calle. Eso es lo que vemos. Lo que no expresa el Consejo Deliberante, esa falta de ejercicio democrático que propone el oficialismo del Consejo Deliberante, lamentablemente está estallando y está explotando en la calle. Y es cada vez más complicado esa chispa que ha permitido que florezcan estos conflictos permanentes, digo, en el hospital, en los 4 hospitales que tenemos, en las salitas municipales, en las escuelas, en los clubes de barrio. Digo, no hay intención de representación, no hay intención de institucionalizar la discusión, de canalizar esa demanda. Así que vemos un escenario cada vez más complejo, lamentablemente. La calle va a tener próximamente alguna respuesta, ¿no? En contra de esto. Sin duda. La última. Sí. Edgardo De Petri, intendente. Mirá, nosotros creemos que, digo, hablar en este momento, obviamente, de candidaturas cuando están persiguiendo judicialmente a Cristina, no pasa por una cuestión de irresponsabilidad, pasa por una cuestión de inteligencia. No es el momento de discutir esas cuestiones. Sin duda, entendemos que Edgardo es un cuadro político al cual le sobra para tener una responsabilidad a nivel local. Un compañero que ha sido durante 30 años, tenido representación sindical, responsabilidades en diferentes estructuras gremiales, de los mineros de Río Turbio. 30 años como en el gremio de mineros, ¿no? Delegado de Río Turbio de los 22 años en la mina, miembro de la estructura nacional de ATE, de CTA, digo, tiene una trayectoria intachable, ha sido dirigente nacional, diputado nacional durante 10 años, un vínculo muy estrecho con Néstor, con Cristina, es parte de nuestra fuerza política casi identitariamente. Sin duda que para nosotros es un cuadro que al distrito le da mucho peso. Lamentablemente, por este oficialismo está bastante desaprovechado, porque si nosotros entendemos a Edgardo De Petri como el cuadro político que es, el intendente Grindetti debería tenerlo en cuenta eso y dotar de mayor institucionalidad a la política del distrito. Lamentablemente eso no pasa, pero sí, creemos que Edgardo es una opción dentro de lo que es la política local, lo que es la política del distrito. Y además tiene mucha responsabilidad histórica, tiene mucho compromiso con la causa de nuestro pueblo, tiene mucho compromiso con Néstor y Cristina y tiene mucho compromiso con la creación y la construcción de unidad ciudadana y del proyecto político. Entonces, un compañero que no pone por delante lo personal, no pone por delante los intereses personales, sino que pone por delante lo colectivo y la construcción de la fuerza, siempre entusiasma, enamora, y uno tiende a confiar y tiende a apostar a esa construcción. Así que más allá de las candidaturas, sí entendemos que Edgardo es parte y es en parte conducción de ese proceso que se abre en Lanús, que se abre en el país, que es la recuperación del gobierno popular, democrático, revolucionario y feminista, como dijo Cristina. Muchísimas gracias, Javi. No, te agradezco yo por la visita y yo creo que en algún momento en el futuro te voy a invitar nuevamente para poder tener una charla un poco más distendida que la de hoy. Con unos mates. Con unos mates. dale, Javi. Y bueno, nada, espero que tu paso por el Consejo Deliberante sea todo lo bueno que todos sabemos. Gracias, que Javi va a hacerlo. Gracias. Muchísimas gracias. Te agradezco, Lalo. Chao, chao. ¿Mandamos otro temita? Thank you. dientes y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal. Si no hay amor, que no haya nada entonces, alma mía, no vas a regatear. Un hermoso día es hoy, ay, qué bello día es hoy, está para también yo, y a las migas para mí cierran el juego, porque ya saben que el tonto no. Bueno, se acaba de ir el invitado, y con este el apuro de atenderlo como corresponde y de hacer una entrevista más o menos aceptable, en realidad, como acostumbro, olvidarme siempre de decir el teléfono. Pero ahora, gracias a Gabriela, que está del otro lado del vidrio manejando los controles, el teléfono es 3974-7601. Te repito de nuevo, así si querés dejar algún mensajito, 3974-7601. Escuchamos un cachitito más de música y volvemos con más cosas acá en Boomerang, en Mosh Radio. Y en el suelo allí, y en tu bella cicatriz, parece sangre, y sin embargo sonreís. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, el placer es tan oscuro como el culo de un topo negro. Y si no hay amor, que no haya nada entonces, alma mía, placer que es cruel. Le echas el guante a tu pena. Allí lo mates, el sol cocina lento. Siempre estás placer que es cruel. De labios con tus dolores. Allí lo mates, sin vida con tu sangre. Si no hay amor, que no haya nada entonces. Vida mía. Si te pega, no te quiere. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación de desigualdad de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. El asesinato hacia una mujer no es un crimen pasional. El crimen pasional no existe. El crimen pasional es violencia de género. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Aquellas que dicen que no, me ofende, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Acoso sexual, cualquier comportamiento o imposición de mensajes sexuales que incluyen miradas, bromas o sugerencias de contenido sexual que no son recíprocos ni deseados. Qué lindo culo que tenemos. Tenemos derecho a salir a caminar por la calle tranquila, a vestirnos de cualquier manera, no importa si es de día o de noche. Tenemos derecho a salir tranquilas siempre. Trata y tráfico de mujeres, niñas y adolescentes para la explotación sexual. Marita Verón, Florencia Penache, Fernanda Aguirre, son las caras visibles de miles y miles de mujeres que polulan por nuestro país, presas de redes de trata, que las engañan, las desaparecen, torturan y las obligan a prostituirse. Alrededor de 10 mujeres por día son secuestradas. Desmantelamiento de las redes de tratas, ya. Este proyecto

sola sin ser más feliz. Y deberás luchar si quieres descubrir la fe. La lluvia borra la malla y lava todas las heridas de tu alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la lleva en sí la fuerza del fuego, la voz que responde por ti, por mí. Y esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Bueno, acá estamos de vuelta. Che, nos llenaron de llamados telefónicos. A Carlos de Caballito, si en algún momento vamos a sortear un asado o algo, o algo por el estilo, capaz que algún sombrero de paja. Pero bueno, sí, te agradezco, Carlos de Caballito. A Viviana de Lanús también le mando un abrazo muy fuerte, un beso. Sí, puedo perder un montón de cosas, pero la vergüenza y la pasión... va a costar laburo que me la saquen de encima. Por supuesto, la pasión por la radio es algo que invalorable en mí, digamos. Yo lo valoro, no los demás. Va, no sé, capaz que los demás también. Me estoy metiendo en un brete, me parece. ¿Quién más? Graciela Blancat, de allá de lejos, también de Caballito, Flores. Me manda un saludo, dice que un capo, el concejal, y me manda un abrazo. Gracias, Graciela. Graciela es una amiga luchadora de la Biblioteca Nacional. Me parece que no me olvido de nadie. Viviana, Lilita, Graciela, Carlitos, ya estamos. Bueno, vamos a darle un cierre al programa y a las chapas porque el tiempo... me corre. Recesión más inflación, más devaluación, más demolición de cualquier esperanza reactivadora en el orden que se quiera. Es, diría que igual a los cuadernos Gloria, es la guerra jurídica necesaria de jueces, concentración mediática, periodistas comprados y una parte representativa más o menos significativa de la sociedad que puede adquirir casi todo lo que le vendan. El macrismo anda en eso, como nos comentaba Lalo, y como jugada última, porque se le extinguieron todos los globos, se le pincharon los mal llamados allanamientos a Cristina. Cuando hace unos días en Casa de Gobierno apurado Macri contestó tranquilos, no pasa nada, haciéndose el canchero, mientras otro respingo del dólar hacía crecer la devaluación monumental, que bajó sumando nunca ocurriría, se pintó él mismo de cuerpo entero. Unas horas después, advertido de que debía arreglar este desaguisado, quiso corregirse y dijo que sabe de la situación de los pobres porque él los visita. Todos los inconvenientes que no permiten la aparición de brotes verdes, las complicaciones con la inflación, lo explican a través de cuestiones azarosas en donde la naturaleza jugó y juega un papel destacadísimo. Y con la misma mirada hipócrita y crítica señalan y acusan con el dedo a las fuerzas que ellos mismos desataron. La primera observación es el carácter humillatorio de la frase ante los efectos devastadores que el tipo de cambio produce en la inflación, en lo cotidiano. Ese problema que, según las promesas de campaña, se arreglaban en dos patadas. Macri podrá ser un ignorante en variados aspectos. El más ostensible es ese vacío cultural que ni siquiera le permite producir algunas oraciones de corrido con sujeto, verbo, predicado, como suele decir Eduardo Aliberti. Pero no desconoce de ninguna manera el ABC de la relación entre el dólar y los precios que sufren las grandes mayorías. Sencillamente, la vida en su burbuja no le habilita que al menos manifieste una sensibilidad indispensable. No obstante, somos nosotros quienes afirmamos que la mirada dominante, a pesar de opiniones contrarias y tibias, no sufren de miopía al referirse a las bondades de su plan económico y social. No equivocan el rumbo. Mal podemos decirles que lo rectifiquen. No viven en una realidad paralela, viven donde quieren vivir. Debe ser y parecer, por respeto a quienes sufren lo que para el caso no importa si es resultado de sus políticas, de la crisis turca o de la pesada herencia, estos desmanes, solo cuenta la racionalidad de que corren detrás del dólar, tratando de frenarlo con unas tasas de interés escalofriantes que retroalimentan la recesión sin controlar la inflación. Él decía, en dos patadas la arreglo. Supónganse que ese explosivo perfecto está predeterminado por los saqueadores de la alianza gubernamental, cuya gula se satisface a manos multiplicadas gracias al festival de bonos y dólares siempre dispuestos por el Banco Central, comandado por un mesadinerista. Aún así no se altera la lógica de quienes son los que padecen la bomba. Y si además de eso el jefe de Estado los ningunea, ya estamos hablando de perversión. Que nada de esta bestial transferencia de ingresos hacia los más ricos sea consecuencia de errores estructurales, sino justamente de lo contrario. Es una hipótesis extendida en todas las áreas del pensamiento progre. Para algunos no hay dudas, y para otros es la única deducción posible, porque de lo contrario no hay forma de comprender que pueda juntarse semejante cantidad y calidad de ineptos. Se trataría del gran acierto de una gestión que gobierna a nombre exclusivo de su clase y todavía de la tilinguería o candidez fluctuante que asola esta nación, este país, nuestro país. Es el presidente, no es un comentarista, ¿eh? Debe ser y parecer, por respeto a quienes sufren lo que para el caso sí importa el resultado de sus políticas. Para terminar, nada de esta bestial transferencia de ingresos es casual tampoco, ¿no? Sin embargo, hay un pequeño detalle de que ni así pueden mexicanizar o brasileñizar graciosamente. Argentina dispone de una base sindicalizada importante, de paritarias que mal la pelean y la a una puja distributiva, de una resistencia social que, aunque no tenga expresión política firme, se las arregla para poner algunos poquitos límites. Que nos queden claro que acá no se disciplina, sino más, no somos Chile. Una cosa es reprimir focos de bronca protegidos por el muro mediático y otra muy distinta, hacerlo a mansalva en las urbes con capacidad de contestación activa y callejera. Y si no, mirá lo que pasó los otros días en La Plata. Sobre todo cuando el gobierno ya no consigue adhesión. ¿Con qué reentusiasmarían para reforzar estas preguntas imprescindibles? ¿Con la reducción del déficit fiscal? ¿Con la fotocopia del cuaderno y el sainete de los arrepentidos? ¿Con la foto de los allanamientos a Cristina? Podría ser, no hay que descartarlo. Pero cuando los voceros macristas empiezan a lanzar el adelantamiento de las elecciones como idea, que por ahora dicen de afiebrada, es porque ya creen que la última carta puede radicar en enfrentarse a través de yo o ella, antes del tiempo electoral fijado. En esta especulación, el espectáculo de los Gloria tiene el riesgo de lo burdo y de complicar a un club de la obra pública del que la familia Macri es principal beneficiaria desde la dictadura. Pero serviría para entregarse a que entre la desconfianza y el desasosiego generales queda un resto capaz de imponer preferencias zoológicas, el gato antes que la yegua. La nota graciosa fue que hoy o ayer la escuché en la radio a Liliana Felipe decir que tenía una yegua. Le preguntaron cómo se llamaba y dijo Cristina. La nota de humor ante el desmán económico al que nos están sometiendo. Debe comenzar a debatirse sobre el postmacrismo, aun cuando este desastre fuese ratificado en urnas fijas o adelantadas. A hoy, las respectivas son otro default, una renegociación con el FMI que implique más ajustes sin garantía de tolerancia social o una salida política negociada que involucre al peronismo opo-oficialista, pero el modelo sostenido por la beneficencia o comprensión externa se acabó. No dan los números de la sangría de reservas. Esto lo dijo Eduardo Aliberti también. Le estoy choreando muchas cosas a don Aliberti. Para terminar con esto que quiere ser una nota de opinión de quien te está comentando, ya lo estuvimos charlando acá con el concejal, con el compañero Lalo. No queda mucha más posibilidad que volver a las calles nuevamente, a las plazas, a demostrar de que no estamos en una crisis terminal como quieren ellos que creamos, sino que estamos dispuestos a dar la pelea el tiempo que sea necesario para poder recuperar aquello que conseguimos gracias a luchas que se vienen sosteniendo desde hace muchos años. Lejos estamos de aceptar las estupideces que dicen estos monstruitos como Casero, como otros tantos como él, que tratan de, por un lado, invisibilizar y por otro lado, de desacreditar todo aquello que se consiguió a partir del año 83. Me estoy refiriendo a los nietos recuperados, al labor de las abuelas, al labor de las madres, al labor de la gente de derechos humanos, que lo que están haciendo es ni más ni menos que recuperar la memoria, que forma parte de esta herramienta que tenemos que utilizar para sacudirnos de encima a esta lacra que parecería ser que pega vueltas cada tanto y siguen con la misma pesada costumbre de sumergir al país en la peor de las marginalidades. Hasta aquí Boomerang. Escuchamos un poquito de música y nos despedimos. Thank you. Bueno, así terminamos hoy, de manera cuasi dramática. Debo agradecer también a un mensajito, un llamado desde Ecuador, Jonathan y Rosy, que mandaron un beso y que les gustó mucho el programa. Yo les mando un beso recontra gigante y espero verlos bueno, dentro de poco, el tiempo que sea necesario, estén allá, vuelvan cuando quieran, acá los esperamos con los brazos abiertos. Por hoy, nada más, te dejo en compañía de esta hermosa música, Sol Liebinski y un bajista que no me acuerdo cómo se llama, pero no importa, un excelente bajista. ¿Quién te habla? Javier Romero, y del otro lado del vidrio, Gabriela, que está manejando los controles para que esto salga un poco más prolijo que si lo estuviera haciendo yo solo. Le agradecemos a Gaby el laburo que está haciendo y te agradecemos a vos por estar acompañándonos en esta horita de los viernes en algo que ha dado en llamarse Boomerang en Mosh Radio. Nos escuchamos el viernes que viene. Te mando un beso gigante. Chao, hasta luego. Que las llamas del alma traigan un alma. Bien sabes cómo extraño mi alma. No sé si aquella luz se queda. Bien sabes cómo extraño tu alma. No sé si aquella luz se queda aquí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y espero que te olvides mi nombre.